Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y ustedes saben que este año es muy especial para nosotros porque cumplimos 25 años. Y agosto mucho más especial porque fue en agosto de 1987 cuando empezamos con Los Siete Locos. Hace ya 25 años. No hemos cambiado de programa, no es que agarramos la señal de Canal 7. Ni nos apropiamos de Los Siete Locos. Claro, podría ser también. No nos hemos apropiado tampoco de Los Siete Locos. Simplemente nos estamos sumando al cumpleaños de Los Siete Locos y también al festejo que está llevando adelante Cristina Mucci después de muchos años de trabajo. Pues sabés que se hizo una reunión fantástica a la que fueron personalidades de la cultura que opinan hoy muy diferente, que no es fácil juntar. Se hizo en Clásica y Moderna, yo estaba invitada, lamentablemente no pude ir, pero entonces hablamos con Cristina y le pedimos que nos recibiera en su casa para saber todo, como no todo, porque serán dos o tres libros lo que tendrá que escribir Cristina sobre Los Siete Locos, pero para saber parte de la historia de este programa que ya lleva 25 años. En agosto de 1987 comenzaba en Canal 13 un programa muy importante para la cultura como es Los Siete Locos. Por el programa pasaron cientos de escritores, actores, personajes de la cultura en general, con esos debates de los cuales también dieron que hablar, debates por ahí entre personas con ideas muy diferentes pero que podían debatir en este programa. El programa actualmente sale por la pantalla de Canal 7 los días sábados y con Julia fuimos a visitar a Cristina Mucci a su casa y nos estuvo comentando cómo fue ese proceso de creación, esos primeros momentos y ese primer programa de Los Siete Locos en su momento, cuando surgía ya por el año 1987. Este programa fue pensado para medios públicos, es un programa de cultura, ¿no? Su lugar es ese, no es negocio, no es un negocio esto. Y la televisión comercial es un negocio. La gente, el público, qué sé yo, quiere que esos programas estén. Después no es que los ven masivamente, pero quiere que estén. Es notable, ¿no? Es notable. Es bastante notable. Sí. Yo trabajé siempre en cultura, desde que empecé a trabajar en periodismo. A mí me atrae esto. Entonces ya en los diarios yo venía trabajando en cultura. Entonces no sé, nunca se me dio como que ahora voy a hacer esto. El camino te va llevando, qué sé yo. Yo empecé a hacer Los Siete Locos en el 87. Hasta ese momento yo había trabajado en un diario que cerró, en La Razón, que dirigía Timerman, que fue un proyecto muy lindo, al principio de la democracia. Entonces cuando cerró ese diario, mientras yo trabajaba ahí, que hacía la parte de cultura en La Razón, siempre yo pensaba, habría que hacer un programa en televisión, porque no había nada, ¿no? Me movía. Cuando cerró el diario, ahí dije, voy a tratar de hacer el programa de televisión. Entonces yo no conocía a nadie en televisión, pero por medio de Félix Luna, que hacía el programa Toda Esa Historia, en Canal 13, que era del Estado, Canal 13 todavía, él me hizo el contacto. Yo presenté el proyecto ahí a Canal 13 y ante mi asombro y estupor, me lo aprobaron. Me dijeron que sí, que hacía falta un programa así, que era muy buena idea y que yo lo iba a hacer. Así de fácil fue para mí. A veces las cosas se dan en la vida, qué sé yo, porque vos podés ir a presentar proyectos, lo más común es que en la televisión te digan que no. Habrá llegado en el momento justo, yo no lo sé, pero así fue. Y entonces yo ahí me asusté muchísimo y dije, ¿ahora cómo? Entonces lo llamé a Tomás Eloy Martínez, que ya había trabajado en televisión, él había trabajado en Telenoche con Mónica y Andrés. Y aparte era una persona cultísima y demás, me pareció que podía estar bien, entonces lo propuse a él y empezamos con él, ahí en Canal 13. Tuvimos un tiempo, después, qué sé yo, siempre este programa tuvo que luchar mucho con la estructura de los canales, sobre todo en esos años, ¿viste? No se concebía un programa de cultura en la tele, no había ningún interés. Íbamos en vivo, inconscientemente, yo te juro, bueno. Y entonces dijimos, vamos a hacer un programa fuerte, qué sé yo, como, porque había bastante expectativa con el programa, como no había nada así, entonces todo el mundo. Y hicimos una mesa sobre escritores y política. Entonces vino Timerman, Jacobo Timerman, vino Osvaldo Soriano, Y sí, fue buenísimo. Y vino Dalmiro Sáenz. Entonces, nosotros nos habían dicho en el canal, bueno, van a ir en la trasnoche, obviamente. Tanto no podíamos pretender. Y entonces nos dieron a elegir entre los martes y los jueves. Y yo digo, vamos los martes, porque antes estaba Neustadt con Tiempo Nuevo, que tenía un rating altísimo. Y dije, nos va a dejar buena audiencia, yo inocente criatura, porque esto empezó a las 12 de la noche en vivo, estábamos todos ahí sentaditos, listos, con Timerman, con Soriano, con todo el mundo, y veíamos por los monitores, Neustadt no terminaba, y terminó a la 1:45, hacía lo que quería. 1:45, entonces nos da el nos larga ahí a nosotros, que ya estábamos, viste, que ya el pelo lo tenías todo mal. Y entonces empieza el programa y teníamos arriba de la mesa un reloj de arena, porque nosotros, qué sé yo, dijimos, para que haya ritmo, ¿no? Que nadie hable más, viste, estabas probando a ver cómo hacer, que nadie hable más de lo que dura el reloj de arena, qué sé yo. Entonces empieza el programa y dice Timerman, yo quiero decir que ese reloj de arena hay que tirárselo por la cabeza al director de este canal, te juro, porque permite que es un programa importante como este, donde van a hablar los escritores, la cultura, qué sé yo, que empiece cuando el señor Neustadt se le da la gana. Así arrancó este programa. Yo dije, bah, debut y despedida, viste, qué sé yo. Pero acá estamos, así que no fue tan grave, pero así empezó, sí. Después fuimos a ATC, nos sacaron de Canal 13. Yo te digo, había mucha resistencia de los niveles gerenciales y demás, pero tremenda en ese momento. Yo decía, ¿qué les molesta un programa que va a la 1:45? ¿Viste? Bueno, no, nos hicieron la vida bastante complicada. Y me llamó por teléfono Rodolfo Rabanal. Rodolfo Rabanal, el escritor, era secretario de Cultura en ese momento. Era el final del alfonsinismo. Y me dijo, mira, Cristina, Canal 7 dependía de la Secretaría de Cultura. En ese momento. Me dijo, no querés ir a Canal 7. Yo me puse tan contenta porque yo pensé que no lo hacía más, ¿viste? Que ya estaba. Y entonces ahí fui, y ya no vino Tomás, porque Tomás se volvió a vivir a Estados Unidos. Y entonces lo llamé a Carlos Ulanowski, y él vino conmigo y fuimos a Canal 7. Y estuvimos ahí un par de años y después con el menemismo nos sacaron. La que está hablando es Cristina Mucci, que es la conductora de Los Siete Locos durante todos estos 25 años. Recordemos que Cristina es abogada, es escritora, es periodista cultural, es autora de Voces de la Cultura Argentina, de La Señora Lynch, de Divina Beatrice, de La Gran Burguesa, Pensar la Argentina y Leopoldo Lugones y los Escritores y el Poder. Cristina Mucci, que está festejando los 25 años de Los Siete Locos, y no le preguntamos únicamente sobre sus comienzos en este programa en Canal 13, después pasó al cable, a Canal 7, al cable, a diferentes lugares, y volvió finalmente a Canal 7, donde emite habitualmente el programa. Pero le preguntamos sobre esos escritores que fueron al ciclo y que realmente marcaron en la historia del programa. Y queríamos comenzar con un escritor internacional de una relevancia increíble. Ella tuvo la posibilidad de entrevistar al gran Ray Bradbury, el escritor de Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451, entre otros libros, y esto nos comentaba con respecto a esa experiencia. Mr. Bradbury, so what is now the significance of coming to the book fair in Buenos Aires? Well, the books haven't disappeared, thank goodness. Pero Bradbury ya es algo que supera un poco, porque era como impresionante, ¿no? La figura de Bradbury. Aparte no fue a otros programas, yo no sé qué suerte especial tuve ahí. Él no vino al estudio, fuimos a grabarlo al hotel, porque tenía... Y bueno, qué sé yo tengo Crónicas Marcianas firmada para Cristina, qué sé yo cuánto, con cariño, no sé qué, de Bradbury. ¿Quién tiene eso? A ver, díganme. Esas cosas. No, un hombre encantador, simpático, inteligentísimo, muy pro, eso me impresionó el discurso, muy pro yankee el tipo, demasiado para nuestro gusto. Me parece que sí, en algunas cosas que decía. ¿Se puede ver la nota en internet? La pueden ver, ahí está. Que yo ahora la volví a ver, porque pasamos un pedazo y digo, ah, mira lo que decía, ¿no? Porque, pero cuando él se ponía a hablar, claro, es un poeta del espacio, se ponía a hablar del cosmos y qué sé yo, y ya te daba una cosa, ¿no? Claro. No es terrenal, te hace volar, ¿no? Te abre ese mundo. Es eso, me parece, es un gran poeta del cosmos, del espacio. Y ahí escuchamos un fragmentito de la entrevista a Ray Bradbury acá en la Argentina, realizada por Cristina Mucci, y decidimos subirlo porque seguramente hay gente que dice, no, yo tengo ganas de ver la entrevista completa. Subimos la de Bradbury y otra entrevista más, que ahora vamos a decir a quién más es que le hizo. La tenemos en muybuenoradio.com. Ahora se ingresan, van a poder ver los dos videos con las entrevistas, estas que subimos de Los Siete Locos. Pero muchas más, casi todas las entrevistas las tiene en archivo en la misma página de Los Siete Locos, que es la de Cristina Mucci. Cristinamucci.com.ar, exactamente. Exactamente, digo esto porque también nosotros, por suerte, con el permiso de Cristina, estamos subiendo esas entrevistas. Claro, ¿no? Porque están subidas, están públicas, claro, directamente en YouTube, con lo cual pueden verse en diferentes lugares. Y lo interesante es que no hablamos solamente de Ray Bradbury, sino de dos escritores más que valen la pena. En un ratito vamos a estar escuchando a Cristina Mucci, que nos habla de las visitas de Soriano y de las entrevistas con Ernesto Sabato. No es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Y seguimos festejando, haciendo este cumpleaños radial de Los Siete Locos, porque estuvimos hablando con Julia, fuimos a la casa de Cristina Mucci para que nos comente cómo fueron los surgimientos de este programa cultural que sale el día de hoy en la pantalla de Canal 7. Nos contaba algunas anécdotas muy interesantes, como la de Ray Bradbury, y algunos detalles más que no salieron al aire, pero que tenían que ver con la negación que tenía Bradbury con respecto a la informática y a la computadora, sí. A pesar de ser uno de los grandes creadores de ficción. Imaginaba por ahí los tiempos de 100 años para adelante, pero le costaba mucho pensar en la tecnología actual, y tenía mucha negación con respecto a los libros digitales, a escribir en la computadora. Y sobre eso arranca la parte que sigue, porque tiene que ver con un personaje increíble en la literatura como es Soriano, del cual vos, Julia, conociste divino mucho. Total, mucho, bueno. Bueno, iba mucho al programa de Rodari, mirá. Y entonces cuando terminábamos a las 2 de la mañana nos íbamos a tomar un café acá, porque el estudio era en este edificio, Maipú 550. En ese momento era una parte era de Radio Mitre, y nos íbamos a tomar un café o lo que qué sé yo, cada uno tomaba lo que quería, sí, en general, sí, claro. Un whiskycito también, no yo porque no me gusta, y charlábamos hasta las 4 o 5 de la mañana, y siempre iban los invitados, y entonces yo me la pasaba bomba, porque la verdad que yo ponía mi mano sosteniendo mi cabeza y los escuchaba, y eso ya para mí era un programa fantástico, y una de las posibilidades fue de conocer un poquitito más a Osvaldo Soriano. Pobre Julia, la comparativa ahora va a comer algo con nosotros, que tenemos por que buscar favor, una invitada. Lo paso bárbaro igual. Pero bueno, sigamos en lo que nos estaba llevando, que tiene que ver con Cristina Mucci, y nos cuenta algunas anécdotas con respecto a Soriano, pero también agrega un datito más. ¿Qué pasaba con los escritores por ahí hace 10 o 15 años que decían, yo jamás voy a escribir un libro en la computadora? El papel, el trazo de la lapicera a través del papel, eso va a ser irreemplazable. Una cosita que cambió un poco. Cristina Mucci nos sigue hablando. Les preguntaba a los escritores si iban a escribir en computadora. Todos me decían, ¡jamás! ¿Cómo se te ocurre? El placer de la pluma, el ruido de la pluma contra el papel, las cosas que se han dicho, ¿te das cuenta? Pero todos indignadísimos. ¿Qué era eso? ¿Cómo cambian las cosas? El único que le fascinaba era Osvaldo Soriano, porque él era fanático de todo lo que fuera computación y de... Sí. Soriano vino muchas veces al programa y eso a mí me gusta mucho, porque todavía no lo subimos, me parece, a la web. Pero hay que pensar algo, que Soriano murió, yo no me acuerdo ahora en qué año, pero hace bastante ya, ¿no? Todavía me parece que eran los 97, habrá muerto, habría que mirar. No hay mucho registro en televisión de Soriano. Esas son las cosas que yo más rescato. El programa mío, que empieza en el 87, hasta suponete 95, 96, cuando empieza Canal A, que empieza a hacer muchas grabaciones con escritores, y largos programas y qué sé yo, prácticamente no hay registro de televisión. Y Y ahí estábamos escuchando la parte relacionada con Soriano, que nos comentaba Cristina Mucci, pero seguimos hablando con ella y nos comentó las anécdotas con otro escritor que vos también tuviste la posibilidad de conocer, Julia, muchos años. Porque era columnista en uno de tus programas. Sí, eso también en Radio Belgrano, en Dar la Nota. El columnista era nada más y nada menos, era un programa que yo hacía con Horacio Salas, y gracias a su amistad con Horacio, y bueno, y a lo que significaba también la radio pública en ese momento, don Ernesto Sábato nos visitaba cada martes. Ernesto Sábato también pasó por Los Siete Locos, y esto nos decía Cristina Mucci. Sábato, primero, que no iba a la tele, y segundo, que los últimos años estuvo muy enfermo. Dice que vino después por algún motivo que después, si quiere, se lo explico. Sí, me gustaría. Y tiene su razón de ser. No, yo de chico, bueno, parece un poco, qué sé yo, un poco impúdico contar. Pero en fin, tengo que decir la verdad. Para mí la verdad es lo fundamental, si no, detesto la mistificación. Yo sufrí mucho de chico, pero muchísimo. Yo la primera vez que vino Sábato, dos veces estuvo Sábato en el programa. La primera fuimos a la casa, a Santos Lugares, con Ulanowski, me acuerdo. Con las cámaras de Canal 7. Y entonces lo grabamos ahí en la casa, todavía estaba Matilde. Y en un momento de la nota, estuvimos horas ahí. Y hicimos todo un programa. Y yo me acuerdo que en un momento, ya al final, estaba Matilde ahí, que era muy... Y yo no sé qué pasó. Vos sabés que... Y Carlos Ulanowski le preguntó a Matilde no sé qué cosa. Y se largó a llorar, Matilde. Pero se largó a llorar. Y entonces yo, que tengo esa cosa, pero de alma, me sale, le digo, corten. Yo no quería que quedaran esas imágenes. No quería que quedara eso grabado. Y entonces lo cortamos. Y yo hace poco que lo edité ese programa, porque lo pasamos. Vi el crudo y estaba cuando yo decía corten, y Carlos también, y cortamos, ¿no? Como para protegerla. Sábato está muy armado, ¿viste? Era muy armado y ya tenía su discurso, pues yo lo entrevisté también para diarios y varias veces. Y Sábato te empieza a decir que tuvo una infancia torturada, que él siempre, qué sé yo, ¿viste? Es muy armado, es muy difícil desestructurar a Sábato. Pero también yo me daba cuenta que eso provocaba en la gente una emoción y un respeto. Por ahí uno veía que Sábato ya sabía que te iba a decir que a él le rechazaron el primer libro y después Camus en Francia lo puso por las nubes. Entonces, que él les dice a los jóvenes autores que sigan adelante. Bueno, todo eso siempre decía Sábato, pero claro, él ya era un personaje con Sábato, entonces actuaba. Yo, por desgracia, nunca entrevisté a García Márquez, pero yo supongo que debe haber pasado más o menos lo mismo. Llega un momento que el personaje trasciende, ¿no? Digo, encontrar a la persona se hace un poco más complejo. Y ahí escuchábamos a Cristina Mucci en este recuerdo de Sábato y de las entrevistas que hacía. En una de ellas, la posibilidad de ir a la casa y, bueno, vivir un poco esa atmósfera especial que se vivía en la casa de Santos Lugares. Cristina Mucci y el festejo radial que le hicimos a Los Siete Locos en esta entrevista que pudimos hacerle. Y tenemos una partecita más que tiene que ver con el futuro, ¿no? Vos le preguntaste algo interesante, Julia, en la entrevista. Porque yo sé lo que lee Cristina Mucci, porque le llega un material impresionante. Y entonces le preguntaba, como para orientarnos a todos aquellos a los que nos gusta leer, ¿qué podía recomendar ella de los nuevos escritores? Y nos decía esto. Chicos jóvenes que me gustan mucho, por ejemplo, Samantha Schweblin, a mí me gusta mucho. Escribe un libro que se llama Pájaros en la Boca, de cuentos. Son unos cuentos medio fantásticos, con una raíz por ahí cortasiana, tiene algo de Cortázar, pienso, pero escribe muy bien y es muy interesante. Hay muchos jóvenes que valen la pena leer. Bueno, después está toda la generación, ojo, qué sé yo. Hay muchos escritores que tienen 50 años, ya no son niños, pero digo que está muy bien, ¿no? Pensemos Alan Pauls, Sergio Vicio, a mí me gusta mucho, Daniel Goebel, Guillermo Martínez, Pablo de Santis, es toda una generación muy importante. Caparrós también tiene buenas cosas. qué sé yo, y más jóvenes, ya te digo, también están surgiendo algunos muy buenos, pero muy buenos. Y todo lo que quedó, porque tendríamos para dos o tres programas más, porque siempre generosamente, y después se meten unos bretes, Gustavo Lema pone el grabador y se olvida, y después lo tiene que, bueno, que empezar a ponderar, y en este caso fue lindísimo. Sí, una hermosa entrevista, casi una hora de entrevista grabando con Cristina Mucci, a la cual también le deseamos feliz cumpleaños por estos 25 años, por muchísimos más con este programa, que realmente es un lugar muy interesante para la cultura.